mujer sin peros, por ella soy un santo. Hoy lo recordé y me fue bien, ¿quién lo diría? Que estaría tan nostálgico pensando en esos días, pensando en lo que vivía. ¿Cómo se verá de lo que recuerdo? ¿Qué le quedará? ¿Y será lo nuevo? Yeah. Gracias, tanto tiempo que tu ausencia resultaba en ansias. Por mostrar lo que merezco, por menos no me resto. Y confirmo lo que creo conforme a como yo crezco. Por eso ni veo ni maquino romance y todo su cliché no muestra mi destino. ¿Qué sería de nosotros sin el corte de camino? Sin habernos conocido, sin el haber coincidido ya. I guess we'll never know, no. ¿Cómo se verá de lo que recuerdo? ¿Qué le quedará? Estamos destinados, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que me amas, yo sé. Ya nunca le vi, ni dije mis sentimientos. Ahora yo sé, puedo ser tan distinto de lo que fui cuando estaba contigo. Ya nunca le vi, ni dije mis sentimientos. Ahora yo sé, puedo ser tan distinto de lo que fui cuando estaba contigo. Tanta gente que he de conocer, prefiero a alguien que está en el ayer. Solamente sé que es un capricho por ser la primera que de esa manera a mí me quiso. Tanta gente que he de conocer, prefiero a alguien que está en el ayer. Solamente sé que es un capricho por ser la primera que de esa manera a mí me quiso. Ya nunca le vi, ni dije mis sentimientos. Ahora yo sé, puedo ser tan distinto de lo que fui cuando estaba contigo. Tan distinto, oh, tan distinto, oh. Ya nunca le vi, ni dije mis sentimientos. Ahora yo sé, puedo ser tan distinto de lo que fui cuando estaba contigo. Yo sé que me amas.